de amor y de paz. Siempre una sonrisa dice más que mil palabras, mucho más. Amar en la vida no es una mentira, es la cosa más hermosa. Con las cosas buenas se borran las penas. Siempre ríe, siempre canta, siempre lucha y verás. Felicito a aquel que siempre va. Es la cosa más hermosa, sí.